Brindamos un fuerte aplauso, por favor, a los coros estudiantiles de la universidad y a su profesora Verónica Rivas por su interpretación. Saludamos a las autoridades locales presentes hoy. Señor Jaime Escudero, alcalde de Pirque. Señor Cristian Galdames, secretario general de la Corporación Municipal de Salud y Educación de Pirque. Marianela Vega, directora de Educación. José González, director del Liceo El Principal. Saludamos también cordialmente a las autoridades de la Universidad de Chile que nos acompañan hoy. Marcela Munizaga, decana subrogante de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Fabián Retamal, director de Extensión de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Luis Vargas, director de Vinculación Externa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, responsable del proyecto Fondo Valentín Letelier, recuperando juntos y juntas nuestras raíces culturales en la figura del guitarrón pircano. Sergio Castillo, subdirector de Gestión y Administración de la Dirección de Vinculación Externa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, corresponsable del proyecto Recuperando Juntos Nuestras Raíces Culturales en la figura del guitarrón pircano. También saludamos afectuosamente a las y los integrantes de nuestras comunidades estudiantil, funcionaria y académica de la Universidad de Chile, habitantes de la comuna de Pirque y a familiares y amigos que nos acompañan esta tarde. A continuación, queremos invitar al alcalde de Pirque, señor Jaime Escudero, para que nos brinde algunas palabras en este día tan especial. Muy buenas tardes a todos mis vecinos y vecinas. Yo antes de empezar creo que no podríamos dejar de acordarnos en este minuto de alguien que nos debe estar acompañando desde el cielo, de Santos Rubio y Chostuyo, a quienes todos conocemos y sabemos lo importante que son y que han sido en toda nuestra historia. Yo quiero también, siento que hoy día hay se ha dado un círculo demasiado virtuoso, el tener a todos nuestras autoridades de la Universidad de Chile aquí presentes. También quiero pedir un aplauso para la familia Clericus, que nos presta también este lugar para poder estar acá, si no a lo mejor tampoco podríamos estar acá. A los guitarroneros, a Juan Pérez, que por ahí está, Juan, tremendo guitarronero, Fidel Améstica, Alfonso Ureta, y José y Franco Cari, que hacen posible esto. También al Liceo El Principal, Fernando Bravo, ¿no? Fernando Aravena, que es el director de, por ahí está, de la tremenda orquesta, y a todos los niños y niñas del Liceo El Principal por esa maravillosa orquesta que tenemos. Y que hoy día, al juntarse aquí, creo que es realmente un regalo los que hemos tenido el privilegio de habernos criado en esta comuna. Sabemos el arraigo que tiene el guitarrón. Y eso creo que es tremendamente importante hoy día y se nota todos los que estamos acá por poder disfrutar esto con la orquesta de la Universidad de Chile, nuestra orquesta, el principal y los guitarroneros. Creo que a mí Fidel hace un tiempo atrás me vino a contar esto, este proyecto, este sueño. Y de verdad no lo puedo creer que en tan poco tiempo haya sido una realidad, así que de verdad lo felicito. También felicitar a todos los funcionarios municipales, démosle un aplauso también que se sacan la MUD y de la corporación, porque la Corporación de Educación y Salud también ha estado detrás de esto. Bueno, yo creo que este gran evento tiene que ver con el cariño que tenemos con nuestras tradiciones, lo orgulloso que estamos también de nuestras tradiciones. Nosotros, por primera vez, desde que yo asumí, que son un poquito más de 2 años, el Plan Anual de Educación Municipal se hizo de manera participativa, ¿no? Entonces juntamos a todos la gente que tenía que ver con la educación y nos salieron 2 cosas que eran lo más importante para quienes participaron en esto. ¿Se atreven a decir qué es lo que fueron? El medio ambiente y las tradiciones. ¿Ah? Y por eso creo que hoy día damos cuenta del esfuerzo que hacemos por seguir preservando algo que es tan, tan nuestro. Bueno, yo creo que es una de las expresiones más auténticas y genuinas de nuestra cultura. A través de sus décimas, versos, tonadas, se van relatando las historias de nuestra historia, nuestros valores, y se mantienen vivas las tradiciones de nuestros antepasados. es un legado que estamos comprometidos a preservar y transmitir a futuras generaciones. Por eso creo que es tan importante también que esto, que era algo que era una tradición oral, hoy día también Alfonso ha hecho un esfuerzo y también hoy día está plasmado en un libro. Yo creo que al tener nuestras tradiciones vivas no solo nos permite preservar nuestra historia, nuestra cultura, sino que también fortalece nuestro sentido de pertenencia, ¿ah? Y nos brinda un sentido de comunidad, y por eso creo que estamos todos reunidos acá. Nos une como comuna, nos da la oportunidad de celebrar juntos, de compartir nuestra alegría, también compartir nuestras penas y de afianzar los lazos de amistad y solidaridad que nos caracterizan como vircanos. El estreno de esta obra inédita, del canto a la guitarra grande, queremos darle a las tradiciones vircanas el lugar que se merece. Esta actividad podemos disfrutar de la maestría de músico y coro de orquestas estudiantiles de la Facultad de la Universidad de Chile y la Orquesta del Liceo del Principal y los guitarroneros vircanos. Hemos tratado de hacer esfuerzos para acercar a la cultura a nuestros vecinos y vecinas, con distintas exposiciones, conciertos y de cuerda, exhibiciones de películas en los sectores de Pirque, y también hemos abierto espacio para nuestros jóvenes de Pirque. Hace poco estuvimos con los talentos vircanos. Nosotros queremos seguir promoviendo y valorando la cultura y nuestras tradiciones. El compromiso es continuar abriendo espacios gratuitos para los eventos culturales y potenciando a nuestros artistas. También no puedo dejar de agradecer al Consejo Municipal, que se excusaron, pero hemos podido crear también un cuerpo en la cual nos ha hecho grandes. Hemos podido decirles con orgullo que hoy día la inversión que está haciendo el gobierno regional y el gobierno del Estado de Chile en Pirque va a llegar a cerca de 7.000 millones de pesos, solucionando temas de San Juan, que llevan 30 años esperando por agua potable, el Villorrio de aquí en Los Álamos, que no tenían planta de tratamientos de agua, los muros de la entrada, que yo sé que algunos fueron medios polémicos, pero creo que van en el camino de darnos identidad. Y esa identidad vircana es la que todos queremos preservar, cuidar, y lo vamos a hacer entre todos y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde, por sus palabras. Invitamos a continuación a la decana subrogante de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, profesora Marcela Munizaga, a que se acerque al escenario para que nos brinde también algunas palabras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al alcalde, a la comuna de Pirque, por recibirnos en este lugar maravilloso. Quiero saludar a todos los presentes, a las autoridades de la comuna, a las autoridades universitarias, a los anfitriones, a los participantes de este proyecto tan maravilloso, donde se juntan, ¿no es cierto?, distintas facultades de la universidad, con un colegio de Pirque, con los guitarreros. Realmente un proyecto maravilloso, articulado ahí por el director Fernando Aravena, con el apoyo de la Dirección de Vinculación Externa, de la Vicerrectoría de Extensión, que hace posible esto. Para nosotros como universidad es muy importante vincularnos con la sociedad, incluso más allá de nuestra disciplina. Yo vengo hoy día como decana de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde nosotros cultivamos la ciencia, ¿no es cierto?, y la ingeniería, y esto es algo distinto, que también nosotros nos enorgullece mucho que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus talentos musicales, puedan vincularse con otra sociedad, contribuir a un proyecto que va más allá incluso de la universidad. Es algo que está totalmente en el sentido de lo que como universidad promovemos y apoyamos. Así que felicito este proyecto que me parece maravilloso, nos llena de orgullo. Agradezco a todos sus participantes. Yo sé que esto fue mucho esfuerzo, muy complejo de coordinar, de reunirse, de hacer todo un trabajo de investigación, ¿no es cierto? Porque fue un desafío complejo el que se plantearon. No era algo menor, no era juntémonos nomás y toquemos algo, sino que crear una obra, tocarla con varios coros, con distintas orquestas, juntarlo, es algo realmente muy, muy valioso y que yo aplaudo y celebro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por sus palabras. También nos acompaña Fabián Retamal, director de extensión de la Universidad de Chile, a quien invitamos para que nos brinde también un saludo en este día. gracias. Buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado, alcalde, decana, al equipo que ha hecho posible este proyecto, que el alcalde ha dicho que era un sueño, y nos parece que es vaya sueño, ¿no?, verlos a todos y todas congregados acá en torno a la creación artística y además basada en las tradiciones, nos parece que es uno de los grandes logros. Les quería contar que les traigo un saludo de nuestra rectora, es la primera rectora mujer en la historia de nuestros 181 años, ¿no? Una universidad que nace en 1842, la primera universidad del país, y que revisando un discurso hace poquito de los 100 años, en 1942, el rector de esa época se llamaba Juvenal Hernández, y preocupado por lo que pasaba en la universidad, le dice a la audiencia de ese momento, la universidad tiene que ir hacia afuera, porque es la única forma en que el conocimiento tenga sentido. Y hoy día lo que estamos haciendo acá es darle sentido a lo que hacemos como universidad, porque no solamente nuestros estudiantes van a presentar una obra, sino que estamos seguros que nuestros estudiantes han aprendido y se han formado de manera integral al estar participando en este proyecto, porque creemos que el conocimiento no solamente se genera dentro de la universidad, sino que lo que nos ha dicho el alcalde, maestros como Santos Rubio, el guitarrón chileno, se transforman también en un conocimiento en la medida que somos capaces de valorarlo y ponerlo a disposición de su comunidad, pero también de nuestra comunidad como universidad. Estamos muy contentos de haber apoyado este proyecto y esperamos que esto sea muy pleno y satisfactorio para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director de extensión de la Universidad de Chile. Queremos invitar también al director de vinculación externa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y responsable del proyecto Recuperando Juntos Nuestras Raíces Culturales en la figura del guitarrón pircano, profesor Luis Vargas Díaz. Adelante. Bien, buenas tardes. Difícil ser el último después de tan buenas palabras que han habido acá, así que voy a procurar ser breve y conciso. Simplemente agradecer. Les cuento que al principio, cuando Sergio me propuso esta idea, me pareció un poquito descabellada porque no teníamos ninguna experiencia en coordinar trabajo con distintas facultades. Ustedes probablemente ven a la Universidad de Chile como un todo desde afuera, pero desde dentro es un lugar que tiene muchas facultades, tiene muchos lugares diferentes, estamos en distintos lugares de la ciudad físicamente. Entonces la coordinación es algo bien difícil. Y empezó a pasar esta magia con la música, este poder congregador que tiene la música, y de a poco empezaron a darse todas las facilidades. Empezamos a encontrar los espacios, empezamos a encontrar la gente, empezamos a encontrar los músicos, esta maravillosa comunidad de Pirqui que nos acogió en este proyecto tan, tan bonito. Así que fuimos avanzando y se dio este trabajo que esperamos que ustedes disfruten hoy día. Y también quería aprovechar de tomar las palabras que recién dijeron, en el sentido de que la Universidad de Chile también queremos tener un contacto bidireccional profundo con nuestros territorios. Está en la vocación de nosotros hacer eso. Y aparte de esta muy bonita experiencia que tenemos ahora, también conversaba con el alcalde que nosotros tenemos una escuela de verano para estudiantes de educación básica y media, y con las cuales nosotros estaríamos muy felices de tener estudiantes de Pirque, y bueno, ya va a empezar hace poco, así que esperemos que al próximo año podamos tenerlos por allá. Muy bien. Perfecto. Nosotros también lo vamos a recordar, alcalde. Ya. Muy bien. No les quito más tiempo entonces y a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Vargas. La primera obra que escucharemos hoy se llama Encuentro y Despedida. Obra compuesta por Fernando Aravena, que nos habla acerca de la relación de las personas con sus cuidadores mayores. Pueden ser sus abuelos o cualquier persona mayor que haya cumplido el rol de cuidador, sin necesariamente tener un vínculo sanguíneo. A lo largo de la obra se presentan dos motivos que se van desarrollando con melodías similares, con el fin de representar cómo se va acrecentando la unión en el tiempo. El paso de la vida nos acaece a todos y a todas, y por ello, al final de la obra, se presenta un canto de despedida solemne que representa el amor y cariño entre cuidador y cuidado. Dejamos a la orquesta Duchef con su director Fernando Aravena, quienes interpretarán Encuentro y Despedida. Un fuerte aplauso para ellos, por favor.